Si a la fiesta llegaron todos, vinieron a divertirse, en busca de la alegría, los problemas a olvidar. La orquesta ya está tocando, no puedes quedarte atrás. Este ritmo es contagioso, acudite y gozarás. Lleven a la orquesta, contagia su ritmo. Toma tus parejas, acudite y gozarás. Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, acudite y gozarás. Todo el mundo salta, todo el mundo salta, todo el mundo salta, sacudite y gozará. Todo el mundo grita, todo el mundo grita, todo el mundo grita, sacudite y gozará. Sacudite y gozará. Este ritmo sí que está bueno. Sacude y te gozarás. Ya no pares más de bailar. Sacude y te gozarás. Este ritmo sí que está bueno. Sacude y te gozarás. Y que nadie se quede atrás. A la fiesta llegaron todos, vinieron a divertirse, en busca de la alegría, los problemas a olvidar. La orquesta ya está tocando, no puedes quedarte atrás. Este ritmo es contagioso, sacudite y gozarás. Qué buena la orquesta, ponte acá su ritmo. Toma tus parejas, sacudite y gozarás. Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, sacudite y gozarás. Todo el mundo salta, todo el mundo salta, todo el mundo salta, sacudite y gozará. Todo el mundo grita, todo el mundo grita, todo el mundo grita, sacudite y gozará. Sacudite y gozarás. Sacudite y gozarás. Sacudite y gozarás. Sacudite y gozarás. Sacudite y gozarás. Este ritmo sí que está bueno. Sacudite y gozarás. Ya no pares más de bailar. Sacúdete y gozarás. Este ritmo sí que está bueno. Sacúdete y gozarás. Y que nadie se quede atrás. ¡Vaya! ¡Eso! ¡Sacúdete, sacúdete! Sacúdete y gozarás. Este ritmo sí que está bueno. Sacúdete y gozarás. Ya no pares más de bailar. Sacúdete y gozarás. Este ritmo sí que está bueno. Sacúdete y gozarás. Y que nadie se quede atrás.